Notas al margen de algunas lagunas. Nota de voz número 3. Si mi padre hubiese estado vivo en el momento en el que decidí estudiar periodismo, no me lo habría puesto fácil. Habría dicho, no tiene salidas. Quizás me hubiera obligado a trabajar y estudiar a la vez. No obstante, la manera reverencial con la que él leía El País los fines de semana hizo su parte en la elección de mi carrera. Mi padre era un apasionado de la exactitud y, por lo tanto, de las matemáticas. Le importaba mucho diferenciar lo verdadero de lo falso. No soportaba las mentiras y reverenciaba los crucigramas. A mí, en cambio, me gustaba la lengua, la literatura, el latín, el arte y la historia. Al año siguiente de su muerte, decidí elegir en el instituto la asignatura optativa de matemáticas, solo porque pensé que a él le habría gustado que lo hiciera. Aprobé raspadamente con un esfuerzo sobrenatural, sin entender en profundidad la materia que estudiaba. A mi padre, las notas de ese curso le habrían puesto de muy mal humor, como las notas de todos los cursos, en realidad, que recibía siempre con frialdad y decepción. Tampoco me extraña, pues eran unas calificaciones tirando a sosas, sin sobresalientes, puede que un notable, algún bien, una abundancia de suficientes, y siempre uno o dos insuficientes. Hubo un trimestre en el que el boletín de evaluación llegó con una nota al pie. Mi padre la leyó a la salida del colegio, caminando lentamente hacia casa por la avenida de Aragón. Su expresión era fría y yo intuía que decepcionada. Yo ya había visto la nota, pero no la entendía. Le pregunté qué quería decir la palabra apatía. Me explicó algo que no me sacó de dudas. Vuelvo a lo del periodismo. Aunque no me faltó trabajo durante los primeros 10 años, mi padre había comenzado a tener razón allá por 2009, el año en que todo empezó a irse a la mierda. Con la recesión, no solo le fue mal a mi profesión, por supuesto, pero se vio golpeada 2 veces. Primero con la crisis del modelo de negocio basado en la publicidad y luego, como a todos los demás, con la financiera. 10 años después no hemos salido ni de una ni de otra. Cuando la depresión económica empezó a llevarse por delante salarios, empleos, casas y empresas, muchos periodistas ya no tenían dónde contarlo. En ese año yo perdí un trabajo que me encantaba, en un medio digital al que había llegado abandonando un buen puesto y un sueldo que nunca he vuelto a ver, en una empresa audiovisual internacional. En 2012 empecé a trabajar para el diario.es, un medio nuevo que no tenía ni redacción. Como no existía sección de cultura, me hicieron un hueco en Sociedad, donde me gustaba todo y nada. Como colaboradora la pieza que era, pasaba más tiempo buscando temas que escribiéndolos. Fui una mala trabajadora de estajo. En lugar de centrarme en uno o dos asuntos que pudiera desgranar de una manera coherente y productiva, mi inexperiencia me arrojaba a la dispersión. El colapso en las urgencias, la huelga de docentes, el parto desnaturalizado, los profesores de religión, la educación sexual, la precariedad del sector de la limpieza y el cierre de salas de cine me sirvieron de fondo para publicar reportajes ese año y al siguiente. Una tarde, a la salida de un acto que había ido a cubrir para un artículo, un amigo librero me habló de sus planes para el verano: irse a excavar. Me pareció que había ahí algo sobre lo que escribir. Mi desconocimiento sobre la gestión de la memoria histórica, al igual que mi desconocimiento sobre el resto de los temas a los que me lanzaba alegremente, incluía el estado de las condiciones de voluntariado en las que se estaba desempeñando las exhumaciones en España en ese momento. Se ha terminado el dinero, me dijo. Esto ya solo puede hacerse en vacaciones. Las vacaciones de la memoria de mi amigo el librero fue el primer tema que hice sobre las víctimas del franquismo y la guerra civil. La memoria histórica había tenido un pico informativo hacía 6 o 7 años, seguido de un hondo letargo, no porque ya no hubiera noticias, sino porque los medios habían decidido que sus lectores estaban cansados de ellas. No sé si fue por responsabilidad informativa del medio o por un redespertar del interés, pero sucedió que durante un tiempo pude publicar bastantes artículos al respecto. Es ahí donde nació este libro.